tus brazos, déjame descansar y volar tras tus pasos y jamás regresar. Nadie te necesita más que mi corazón. Soy mi vida.